Pincho se tomó el piro. Quedó lo mismo, igual como si nunca hubiera sido. Atrás quedaba Merzada, la misma vida, la misma cosa. Y a él tanto le daba. Podía llover y un vómito de cielo sacudir el árbol, empavorar un perro, amasijar una rosa y que el miedo se persignara. Pincho, San Mongo debió esperarlo chicato como es, el día de la zarpada. Le batían el flaco y era punga. Cuando lo vieron después así de última indiferente, cuando ni hacía sombra, se dijeron, ¿de qué mierda valió que la supiera lunga? De guacho se metió en el entrevero, la fue de cuarta con el Rengosola, se metió en el escruche, fue piquero, rodó, pudo decir, más que una bola. Siempre fue choro, nunca fue otra cosa, de cuando en cuando alguna levantada. Tenía un recuerdo puro en la piojosa de un burro pteador que dio mancada. La muerte lo pungió en el conventillo. Quedó en el patio de crispada zurda. Venía de lejos el canto de los grillos y entraba el tano Jacubín en curda. ¿Por dónde es que se va la vida cuando viene y atraca la pelada? Se irá, me bato, por 100 callejones y un hielo de negrura flameando la guadaña con su mano huesuda. Hacía tiempo que se amasijaba. Callao y solo, no parlaba nadie, ni la viola. En la encordada antes cantaba cosas pa' su madre. Lo cierto es que pinchó, se tomó el piro, quedó lo mismo igual como si nunca hubiera sido. Atrás quedaba Merzada, la misma vida, la misma cosa, y a él tanto le daba. Podía llover y un vómito de cielo sacudir el árbol, empavorar un perro, amasijar una rosa y que el miedo se persignara. Pincho se tomó el piro.